Las Barras Bravas son grupos de personas que trabajan en conjunto por una pasión en común, el fútbol. Una de estas barras en Colombia es Holocausto Norte, fieles seguidores del Once Caldas. Pero, ¿qué tanto se logra saber de ellos? En realidad son tan peligrosos como las autoridades y los medios nos hacen ver llamándolos terroristas simples. Holocausto es un grupo conformado por varios parches, como ellos lo llaman, creados por los habitantes de las comunas en Manizales. Holocausto está compuesto por 4.000 hinchas, los cuales se dividen en 14 parches. Sabemos que al escuchar el término barras bravas, ideológicamente significa violencia, pero ¿cómo es su convivencia internamente y por qué se da esto? Lorena Uribe, diseñadora industrial e hincha fiel de Once Caldas, comentó sobre esta clase de problemas en la barra. Hay problemas entre los barrios. Que hay disputas, digamos, entre un barrio con el otro. Otro problema muchas veces es como las ganas de poder de manejar un parche, manejar la barra. Y por la plata. Muchas veces, pues como la barra, más que todo hay barrios populares. En esos barrios hay pandillas, entonces hay problemas entre las pandillas, entonces se ve reflejado en la barra más que todo. Holocausto Norte no tiene un líder, pero sí una cabeza de estilo, como ellos lo denominan. A pesar de esto, se puede asegurar que es una de las barras más ordenadas y menos violentas del país. Económicamente, la barra posee varias fuentes para subsistir, con instituciones como la Alcaldía de Manizales, con programas como Hinchas por Manizales, la Discorera, la Secretaría del Gobierno y el Banco Mundial, afirmó una de las cabezas visibles de la barra, Carlos Mario González. En este momento con la Alcaldía de Manizales, específicamente con la Secretaría del Gobierno, tiene un programa, el programa Hinchas por Manizales. Es un programa que busca por trabajar con cada uno de los muchachos de la barra en diferentes aspectos, en actividades de formación personal, técnica, académica, deportiva, y todas las espacios que permiten que los muchachos aprovechen de una forma adecuada el tiempo de hay un trabajo directamente y de la mano. Con los de Caldas hay una relación más de rechazo, en algunas ocasiones de parte de los otros hacia ellos, por un poco la colaboración, pero bueno, no solamente es problema nuestro, es problema de imaginar que los clubes no han asumido el rol con las hinchadas que deberían asumir, con los de Caldas que deberían asumir, no. Sí, hemos intentado abordar otros espacios, en un momento después del que la barba también trabaja con el Banco Mundial, una mayoría internacional que ha venido y ha aportado unos recursos con el objetivo de formar específicamente en el estampado a un grupo de personas de la barra. Ellos son conscientes de la violencia que se maneja en los estadios de Colombia. Por esto, decidieron trabajar en conjunto con la policía y crear fundaciones para el desarrollo humano y sociocultural de los hinchas fieles, como lo es la Fundación Voces de Aliento y la participación en la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto de Bogotá, la cual es integrada por todas las barras bravas del país.